Muerte violenta en la localidad vizcaína de Galdácaro. Un joven, al parecer con antecedentes policiales, ha sido encontrado muerto en una zona de chalés. Alberto Caminos. Buenos días. La Ertzaintza está investigando el asesinato de un joven de 28 años, natural de Camerún, cuyo cuerpo ha aparecido muerto a puñaladas esta pasada noche frente a un chalet de la localidad vizcaína de Galdácao. Su cadáver estaba tendido en la acera y presentaba varias heridas de arma blanca en el pecho. Al parecer, el fallecido residía en Baracaldo y contaba con antecedentes policiales. La Ertzaintza busca a estas horas el arma homicida y alguna pista que le permita esclarecer lo ocurrido.